Y ahora estamos con el procurador Omar Chejade, cuya posible renuncia ha sido un rumor insistente a lo largo de las últimas horas y, por supuesto, va a ser implícitamente la primera pregunta que le haremos. Muy buenos días, doctor Chejade, muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias por la invitación, encantado de estar en su programa. ¿Renuncia o no? Y si renuncia, ¿por qué? César, hace ya varias semanas nosotros estábamos pensando de alguna manera en esa posibilidad. No es más que una posibilidad, la estamos evaluando. Y en las próximas horas o en los próximos días conversaremos con el jefe de los procuradores, el doctor Carlos Briceño, y evaluaremos mi continuidad o mi renuncia. Pero lo importante del caso, César... ¿Pero de qué depende su renuncia? No, son temas personales que prefiero ventilarlos de manera interna. Pero no son temas de tipo ético. No, son temas absolutamente personales. Quien habla tiene ya cerca de 3 años en la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción. He tenido el honor de participar en una serie de sentencias favorables al Estado peruano, reparaciones civiles, sentencias condenatorias. Y ahora en un éxito bastante importante que es la extradición. Siempre prometimos la extradición, aunque muchos nos decíamos, se mofaban de nosotros, decían que éramos unos orates, unos locos. Y mientras se burlaban y hacían escarnio, nosotros de manera sacrificada, esforzada, seguimos acopiando pruebas, documentos, preparando la estrategia de defensa junto con el doctor Echeverría allá en Chile, y finalmente conseguimos lo que siempre ofrecimos, aunque mucha gente les parecía un exceso, es decir, la extradición de Alberto Fujimori. Creo que hemos cumplido con nuestra patria, que hemos cumplido con la República, y podemos decir hoy día con la frente en alta, misión cumplida. Si nos vamos o nos quedamos, eso va a ser lo de menos. Creo que si nos vamos con la frente en alta y por la puerta grande. No tan lo de menos, porque puede venir gente que haga exactamente lo contrario. En todo caso, César, nosotros si nos vamos con la frente en alto y con la gran labor creo que como institución ha hecho la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción. Y si nos quedamos, seguiremos luchando para combatir estas mafias organizadas que desde el poder lideró Fujimori y su socio Montesinos junto con Hermosa Ríos en la década del 90. Y en el área de extradiciones, si continuamos, estaremos viendo la posibilidad de repatriar no solamente a Vaca Campodónico, a Cruzillat y ahora a Fujimori, cosa que lo hemos hecho con mucha valentía y sacrificio, repito, sino a una serie de extraditables que permanecen en... ¿A usted no lo cuida nadie? ¿Cómo es eso? ¿A usted no lo cuida nadie? ¿No tiene ninguna custodia? No. ¿No tiene ninguna...? ¿No? No. Bueno, miren lo que han hecho con El Ojo que Llora, y miren lo que han hecho con el Poder Judicial invadido. Me sorprende que a usted no le hayan puesto una custodia. En fin, espero que no ocurra nada, pero me parece clamoroso que el señor Alba Castro no decida algo al respecto. Me preocupa, sin embargo, también... lo que ha dicho el procurador Carlos Briceño, que no se debe permitir ningún trato inhumano ni degradante. Yo no entiendo esto, quién puede pensar en darle un trato inhumano o degradante al señor Fujimori. Si nos pareciéramos al señor Fujimori, entonces, ¿para qué habríamos de haberlo combatido? No, pero que se preocupe Briceño en lo del trato inhumano y degradante cuando no hay un solo indicio de que eso sea así, y más bien todos los indicios de que se le está tratando con guantes de seda, tan guantes de seda que ni siquiera los fotógrafos han podido acercar, como en Chile, a su retorno en helicóptero. Bueno, creo que lo que el procurador Briceño, que también ha tenido una valiente gestión en el tema de la extradición y el tema de la lucha contra la corrupción, ha querido invocar a la tranquilidad, de alguna manera invocar a que nos alejemos de los circos mediáticos y que le demostremos a estos señores que hoy día son extraditados que se les va a respetar sus derechos fundamentales, las garantías del debido proceso, cosa que César, y usted lo sabe perfectamente, ellos, Fujimori y compañía, no respetaron ni quisieron respetar cuando fueron poder. Hubo toda una dictadura, toda una tiranía, maniataron el Poder Judicial, el Ministerio Público... Pero es un poco redundante, ¿no? Es un poco redundante caer en su juego. Es redundante que una democracia diga, oiga, no se preocupe, no le voy a dar un trato inhumano. Si es una democracia, es evidente que tiene que dar un trato humano y no degradante. Nos obligan a decir lo que no tendríamos que decir porque las democracias no como el gobierno de Fujimori, tratan a la gente civilizadamente. Es que los defensores de Fujimori, los defensores legales, incluso su familia, han tratado de victimizar a una persona que lamentablemente no supo comportarse como tal cuando fue expresidente, cuando fue presidente de la República, y cuando violó los derechos fundamentales de mucha gente, cuando torturó, asesinó, lesionó, secuestró. Entonces, para que la población esté segura de que se le va a seguir un trato, vamos, humano, respetando las garantías del debido proceso, el procurador Briceño ha querido, de alguna manera, ratificar las bondades de la democracia y el Estado social y democrático de derecho, que finalmente es el que reina, a Dios gracias, en el Perú. Usted habló de la mano negra. ¿Por qué no funcionó la mano negra? ¿Quién derrotó a la mano negra? Fíjese, un periodista, creo que serio, como Enrique Castillo, denunció esta mano negra en varios medios de comunicación, tanto en CPN como en Canal 5, y en el momento que nos hizo la entrevista, nosotros, al escuchar esa denuncia de un periodista como Enrique Castillo, nosotros nos causó profunda preocupación. Esto aunado a que los jueces en Chile habían adelantado periodísticamente que iban a resolver en 4 días. Y nosotros dijimos que eso nos preocupaba, que evidentemente no se puede resolver 25.000 fojas o 20.000 fojas en 4 o 5 días, que eso no era serio, y que invocábamos a la cordura, a la transparencia, y que si de haber alguna mano negra, siempre lo dijimos en condicional, nosotros denunciaremos con nombre y apellido. Felizmente, creo que los magistrados y la Corte del Poder Judicial en Chile modestamente hizo caso a este clamor clamor popular de la opinión pública, de los procuradores como institución, y resolvieron en un tiempo mayor, en un tiempo prudencial, reflexionando los expedientes. Se demoraron unas semanas más, deliberaron con mucha mayor tranquilidad y no de la manera apresurada que ellos mismos habían invocado, y estamos en las condiciones de decir, la resolución ha sido de puro derecho. Uno podrá discrepar en uno u en otro caso, pero indudablemente ha reinado la justicia, el derecho, la ley, y en una resolución, repito, de pleno derecho, Fujimori ha sido extraditado de manera histórica al Perú para que responda por los delitos más importantes, la mayoría de los que el Estado peruano pidió a Chile, y sobre todo por los delitos más importantes, que son los de lesa humanidad. ¿Por qué enviar más expedientes? ¿No es algo innecesario? No, es un tema de justicia. Yo creo que hay una serie de víctimas, César, que no solamente es el Estado peruano, sino una serie de víctimas que han sufrido el horror, el secuestro, las atrocidades de este ex reo Contumaz, hoy ya presente en la justicia peruana, no por propia voluntad, sino porque se lo ha traído. Y creo que es importante dilucidar temas como la matanza en Castro Castro, el pago a un empresario como Chutz, ¿no es cierto?, vía Montesinos y Hoyguay, en el cual Fujimori estuvo directamente involucrado, temas como Chavín de Huántar, en la cual hubo una serie de ejecuciones extrajudiciales, y una serie de actos de corrupción que están avanzando en la justicia penal peruana ordinaria, y que en cualquier momento se pueden mandar. También está el tema, recuerde usted, del golpe de Estado. ¿Pero eso qué implica? ¿Que se puede ampliar entonces? Fujimori, estando en el Perú, por la justicia chilena. Fujimori, desde el momento que ha sido sentenciado y extraditado al Perú, Chile se ha convertido en un filtro procesal extradicional para dicha persona. Es decir, Fujimori, aún estando en el Perú, cosa que ya es un hecho, siendo procesado en el Perú, puede ser objeto de nuevos cuadernos de extradición que se envíen a Chile, y si Chile decide dar luz verde a la extradición luego de un proceso extradicional en la Corte Suprema de dicho país, entonces tendrá que responder, que comparecer también por esos procesos. Acuérdese usted. Pero eso es tirar la pelota al tejado chileno, totalmente. Es que es parte del Tratado de Extradición Perú-Chile de 1932, o como cualquier tratado extradicional. Correcto, pero no se corre el riesgo de innecesarias derrotas próximas para que los fujimoristas salgan a decir, ¿no ven? La justicia chilena vuelve por sus cauces normales, le ha dicho no a Chejade y compañía. Ya se ganó, ¿por qué se quiere perder? César, la extradición es un trámite que se sigue de Estado a Estado. En algunos casos la Procuraduría no necesariamente solicita ese envío de esos cuadernillos, porque no es parte agraviada, como en el caso de Castro Castro, y en otros sí, la Procuraduría, a instancia de parte, solicita la remisión de esos cuadernillos. Uh-huh. En todo caso, es finalmente, esto es importante decirlo, el Poder Ejecutivo quien decide, tal cual lo señala el tratado, si se remiten o no esos cuadernillos. Acuérdese usted de que cuando se envió estos 13 cuadernillos a Chile, no se enviaron 7. Por un tema de estrategia y por un tema de solidez y de pulcritud de estrategia procesal. Se dejaron de enviar 7 cuadernillos, uno de ellos el golpe de Estado el 5 de abril de 92, otro de ellos las torturas a Fabián Salazar, otro de ellos la muerte a Pedro Wilca, entre otros cuadernillos que en estos momentos reposan en el Estado peruano, y que en cualquier momento incluso se pueden mandar porque han pasado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Perú aprobando el envío de ese cuadernillo. El trámite de extradición, para culminar la idea, César, es un proceso que es mitad resuelto por la Corte Suprema del Estado requiriente, en este caso el Poder Judicial peruano, y mitad resuelto por el Ejecutivo peruano. En todo caso, a eso iba. Fujimoristas como Rafa han dicho, esto casi es un triunfo. Nos hemos librado de 40 juicios, ahora tenemos 7, consolidables de repente a 3, y los parámetros los ha dictado la justicia chilena, no la justicia vengativa del Perú. Así que, ¿cuál es el problema? Al contrario. Eso es falso, son comentarios políticos y no jurídicos de una persona además que no es letrada y que siempre ha basado sus comentarios en temas políticos y defender in extremis al exmandatario. Díganos por qué es importante desde el punto de vista del derecho, cualitativamente hablando, el asunto de la extradición. ¿Por qué Fujimori tendría que estar preocupado? En primer lugar, nunca han habido contra Fujimori falso 40 o 45 cuadernillos. Han habido 21, de los cuales se mandaron 13 y han sido aprobados 7. Y que es absolutamente falso de que no existan pruebas ni indicios razonables concomitantes para condenar a Fujimori. Nosotros siempre, y acá acaba la respuesta, César, hemos manifestado que en Chile existían, de los 13 cuadernillos, en todos indicios razonables para extraditarlo, correcto. Y de esos 13, 4 por lo menos para condenarlo, porque existían y existen prueba plena. Y estos son La Cantuta, Barrios Altos, el caso de los 15 millones y el allanamiento. Son 4 casos que superan el estándar probatorio de los indicios razonables o la presunción fundada de culpabilidad, donde nosotros consideramos que hay certeza o comprobación de culpabilidad. Fíjese, en el tema de Cantuta y Barrios Altos existen numerosos declaraciones testimoniales o interrogatorios de acusados que se han sometido a colaboraciones eficaces o a confesiones sinceras que dicen que Fujimori, en unos casos, o que sabía de las matanzas de Cantuta y Barrios Altos, por lo cual respondería por comisión por omisión u omisión impropia, tenía situación de garante y no hizo nada por evitar esas muertes, y contrariamente decidió amnistiar al grupo Colina y protegerlos, o en otros casos ordenó las matanzas. Además, existen memorandos de felicitación al grupo Colina, ascensos al grupo Colina, la declaración de Santiago Martín Rivas a un periodista serio, creo como Humberto Jara, en la cual se le dice de que Fujimori con Montesinos y Hermosa Ríos en ese momento aprobaron la doctrina de seguridad nacional, es decir, una serie de manuales que no eran otra cosa que la guerra de baja intensidad, la guerra sucia o la guerra fría. Es decir, que ante una acción bárbara, repudiable, canallesca, de Sendero Luminoso y el MRTA, habían dos acciones del Estado peruano contra esas acciones bárbaras de Sendero Luminoso y el MRTA. Es decir, una la oficial, la heroica, la relevante, de la policía peruana y la Fuerza Armada, pero otra era la que estaba por debajo de la mesa, que era parte de la guerra sucia, de la guerra de baja intensidad. Te mato uno, me matas uno, te mato dos. Me matas 4, te mato 8, y en el mismo lugar. Era una guerra de mensajes, una guerra psicológica. No propia ni acorde a un Estado social y democrático de derecho. Era la ley de la selva, la ley de la jungla. Y eso es un tema que Fujimori tendrá que responder ante los tribunales peruanos. No es como muchos defensores del fujimorismo han dicho ayer, de que Fujimori ha sido un gran presidente, que derrotó la inflación o ha derrotado a Sendero Luminoso y el MRTA. De por medio no están los temas políticos, César. Si fue un mal o buen presidente, yo tengo mi propia opinión, creo que no ha sido un buen presidente, estoy seguro de ello, pero este es un tema que es anecdótico. El tema de fondo es que Fujimori cometió horrendos crímenes contra la humanidad y cometió graves delitos de corrupción junto con sus socios Montesinos desde el poder, enquistados desde el Servicio de Inteligencia Nacional y que gobernaron el Perú a sus anchas durante 10 años. Sí, pues politizar el asunto es algo que le conviene a ellos. Así es, ¿no? Evidentemente. Ahora, es curioso, ¿no? No podemos dejar de observar los zigzags tremebundos de la justicia chilena. Mónica Maldonado, que dice sí, después viene Orlando Álvarez y dice con igual rotundidad no, y después viene la Suprema y dice en algunos sí y en otros no. Muchos podrán decir, hombre, estos zigzagueos no pueden ser obra de una pupila abogadil, sino más bien de presiones políticas. ¿Qué dice usted al respecto? Fíjese, nosotros pensamos que dentro de los magistrados habían perfiles ideológicos. Nosotros sabíamos de la independencia, de la objetividad y de la trayectoria de la fiscal Mónica Maldonado, y así resolvió prácticamente aprobando todos los cuadernillos de extradición, o sugiriendo, recomendando aprobarlos. Sabíamos también del perfil ultraconservador del ministro instructor Orlando Álvarez, incluso nos dijeron en algún momento que era uno de los cupos de la derecha chilena, y finalmente así resolvió. Y sabíamos también de los perfiles de los magistrados de la Suprema Corte de Chile, de la segunda sala, que resolvió finalmente por la extradición. Y lo que sí nos ha llamado gratamente la atención, es que en los temas de derechos humanos, los cinco han votado a favor de la extradición. Unanimidad, ¿no? Ese es un tema, lo confesamos, que incluso pensábamos que había un voto cerrado en contra, que era del ministro le dicen a los vocales supremos en Chile, al juez supremo Ballesteros, que tenía una tendencia ultraconservadora. Sin embargo, en los temas de derechos humanos nos sorprendió gratamente y votó a favor. Quiero decirle algo, César, que fue parte de la estrategia de la Procuraduría y los abogados en Chile, que tan ilustremente nos han asesorado, como el doctor Echeverry, René García y Jaime Larrechea, al Estado peruano. Cuando nosotros perdimos de manera increíble la primera sentencia del juez supremo Orlando Álvarez, que sabíamos que era sesgada, parcializada, endeble, que había copiado párrafos literales, pirateando los alegatos del extraditable Fujimori, nosotros nos reunimos en varias oportunidades y poco antes de los alegatos finales, y como estrategia de defensa, en una serie de debates, aparte de haberle llevado documentos, las últimas declaraciones contra Fujimori de la gente del Grupo Colina, y una serie de pruebas que se presentaron en los últimos días de la extradición, nosotros con el procurador Briceño diseñamos toda una estrategia junto con los abogados en Chile. Y esta era la siguiente. Ya que el juez Álvarez había descontextualizado de manera sesgada las imputaciones contra Fujimori por las cuales el Estado peruano lo requirió a la justicia de Chile, nosotros decidimos incidir, machacar en el alegato oral final, y eso fue lo que hizo el doctor Alfredo Echeverry en Chile, en contextualizar el espacio-tiempo histórico en el cual se cometieron los hechos. Es decir, decir que esto se dio en una época de dictadura, de tiranía, después del 5 de abril de 1992, en la cual había estado preso el Poder Judicial, el Ministerio Público, maniatada la prensa, la Contraloría, y una serie de instituciones democráticas que reinaban a lo largo y ancho de la República por parte de Fujimori y Montesinos en el poder. Y además señalar que cada caso se concatenaba uno con otro. El chuponeo con el allanamiento con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una serie de casos que felizmente han ido procediendo, los decretos de urgencia, por ejemplo, y la ¿Qué expedientes tiene usted ahí, doctor Chejade? No, tengo las sentencias de todas las instancias en Chile, las resoluciones del juez Álvarez, de la Corte Suprema de Chile, de la fiscal Mónica Maldonado. Si hubiera que decir cuál es el caso más sólido, ¿es el caso de La Cantuta o el caso Barrios Altos? Y yo creo que es en este orden. El caso de 15 millones es el más sólido, la CTS a Montesinos. Eso incluso la fiscal Mónica Maldonado señaló en su dictamen final, que ese caso está absolutamente probado, incluso para condenar con certeza o comprobación de culpabilidad. Ahí no hay más que tomar las declaraciones instructivas, las declaraciones al acusado, ¿y cuántos años de prisión es eso? Las testimoniales, y sentenciar o condenar a Fujimori. Es un caso por peculado en la que puede llegar una sentencia de por lo menos 10 años contra el exmandatario, ¿no? Pero lo que le decía, para terminar la idea, César, es que creo que una de las claves importantes del éxito fue la de incidir en la contextualización de los hechos imputados a Fujimori en Chile. Es decir, que un delito, un caso se concatenaba con el otro, y que todo fue desarrollado en una dictadura brutal, liderada por Fujimori, Montesinos, por Hermosa Ríos, en la que la Fuerza Armada tuvo un papel preponderante, la cúpula, evidentemente, maniatada por Hermosa Ríos, Villanueva Ruesta, Saucedo, que están hoy día presos en la cárcel. Digamos que el objetivo era la perpetuación del régimen. La perpetuación del régimen, y además, una cosa. Ello era necesario corromperlo todo. Corromperlo todo, y que todo se manejaba desde los servicios de inteligencia nacional. Es decir, que se dieron una serie de leyes a partir del año 91, preparando el golpe de Estado, cosa que se hizo, y preparando la cooptación de todas las instituciones democráticas para servir al régimen. Es curioso que usted haya citado la frase espacio-tiempo histórico, que es un invento filosófico, y no me estoy burlando de Víctor Raúl de la Torre, cuando, digamos, empleó a Einstein para la política. ¿Es consciente usted de que ha usado un término de ahí a la Torre? Soy consciente, no soy aprista, pero soy un admirador de un gran pensador y un gran líder como fue Víctor Raúl ahí a la Torre, un tipo probo, indudablemente. Nunca he sido aprista ni tampoco antiaprista, así que soy una persona independiente, libre de expresar mis opiniones. Desde luego. Y admirador, evidentemente, de don Víctor Raúl ahí a la Torre, que es una de las personas que se fajó por la democracia en el Perú. Aunque haya también decía algunas veces que el espacio-tiempo histórico también podía explicar sus coaliciones eventuales con la derecha, ¿no? Bueno. Porque todo era relativo y todo cambiaba. Es también curioso, al margen de esto y pasando a otro tema, que ayer Panamericana Televisión haya hecho un programa casi historia de Fujimori, dedicado a Fujimori, para optar decididamente por Fujimori, dado que como va a perder el canal próximamente, así podrá decir que los que le quitaron el canal, los jueces que decidieron quitarle el canal, lo han hecho como represalia. No sé si eso será cierto, pero es curioso cómo el fujimorismo parecía anoche haber resucitado. Sí, pero estuvimos nosotros, los procuradores, estuvo quien habla, Buenos Días Perú, con Jessica Tapia, el ex procurador Ronald Gamancho Soberón, ha estado Carlos Rivera del. Aparte de contextualizar los hechos imputados, que evidentemente causó conmoción en la Corte Suprema, estos conceptos y esta estrategia de defensa que finalmente nos dio resultado, era contextualizar a los servicios secretos de inteligencia nacional en el Perú. Es decir, en la alegato oral se señaló con toda claridad que Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional, creaba una cabeza visible, y que todos los demás servicios secretos, como nunca había pasado, del ejército, de la marina, la aviación y la policía, tenían que reportar antes de cualquier acción, reportar a la cabeza, que era el CIN. Y el CIN estaba jefaturado por Vladimiro Montesinos, evidentemente que el jefe del CIN era Humberto Rosas Bonicelli, pero eso era nominal, el jefe de facto era Montesinos, y todos lo hemos sabido y lo sabemos el día de hoy, y que Montesinos reportaba y se reunía todos los días directamente con el presidente de la República, en este caso Alberto Fujimori. La cadena de mando, la autoría mediata, la empresa criminal conjunta y la teoría de la comisión por omisión o la omisión impropia fueron teorías que se diseñaron a través de la Procuraduría desde un comienzo y verbalizadas, ejecutadas de manera brillante por el doctor Alfredo Echeverri, al cual el día de hoy rindo mi homenaje en Chile, que dieron resultado y que fueron acogidas casi de manera literal en el histórico fallo extradicional de Fujimori al Perú. Por último, ¿tuvieron ustedes una activa, protagónica ayuda del gobierno? Fíjese, César, el Ministerio siempre nos brindó todo el apoyo del Ministerio de Justicia. No hubo ninguna obstrucción, siempre lo dijimos. Y cuando usted me invitó hace exactamente un año, en septiembre u octubre del año pasado, cuando fui nombrado jefe de extradiciones, yo discrepé de manera sana y amistosa con usted cuando le dije de que yo concordaba con el Ejecutivo de tratar de no darle armas al extraditable para que ellos adujeran persecución política. Porque si el gobierno hubiera llamado la atención, hubiera politizado el tema, hubiera sacado las banderas de la extradición contra Fujimori, es obvio que Fujimori, el señor Raffo, su defensa legal, el señor Nakazaki y los que estaban en Chile, hubieran aducido persecución política, que es una de las partes más sensibles de los tratados de extradición, no solamente entre Perú y Chile, sino en todo el mundo. Es decir, no se admiten los temas políticos en el mundo. Pero le está dando usted una coartada magnífica al silencio de Alan García. Bueno, se lo va a agradecer a Alan García. Bueno, yo respondo no por el doctor Alan García, sino respondo a través de mi conciencia. Creemos que hemos hecho bien. Fujimori nunca tuvo una coartada para decir me están persiguiendo políticamente. Y además, el día de hoy, usted mismo lo ha señalado, el doctor César Nakazaki, que sí me sorprende, por primera vez de manera grata, cuando ha dicho de que confía en la justicia peruana, que está seguro que se van a respetar las garantías del debido proceso, y que no van a recusar a ninguno de los magistrados ni a ninguno de los vocales porque los considera probos. Esa es exactamente nuestra opinión, César. Confiamos en la justicia peruana. Confiamos en el debido proceso. ¿Usted confía en la justicia peruana? En la justicia peruana confiamos. Puede haber jueces malos o buenos. Permítame discrepar. Evidentemente hay algunos jueces que uno los podrá criticar. Pero el sistema... ¿Unos? ¿Algunos? De repente varios, César. Pero no digamos, me diga. Pero de repente varios. No me diga. De repente varios. ¿Cuántos Rodríguez Medrano debe haber? Sí, pero el tema no es ese, César. El tema es que la justicia penal peruana hoy día no está sujeta al poder político, como lo había en la época de Fujimori y Montesinos. ¿Eso cree usted? A Rodríguez Medrano. Sí, yo pienso que sí. ¿El poder político no se mete ahora con la justicia? En el tiempo que nosotros hemos estado litigando, por lo menos hasta el día de hoy, el poder político, el poder judicial no ha estado subyugado al poder político. Hemos conversado con el doctor Tábara. No, no me refiero a ustedes. Yo me refiero en general. Siempre hay malos y buenos jueces. A los malos jueces hay que denunciarlos. Con pruebas, evidentemente, y siempre lo hemos hecho. Pero a los buenos jueces, como por ejemplo el doctor San Martín Castro, el doctor Urbina, entre otros, Prado Saldarriaga, hay que decirlo, ellos tienen una carrera intachable, son buenos juristas. Nosotros nos opusimos cuando el año pasado, yo soy el que llevo el proceso del 5 de abril del año 92, el golpe de Estado en el Perú, el doctor Nakazaki fue el que recusó al doctor San Martín Castro. Nos pareció una recusación ingrata, jalada de los cabellos, que ingratamente y de manera sorprendente tuvo eco en una instancia superior de la Corte Suprema. Y fue separado del proceso. ¿San Martín no fue la persona que también absolvió a Fujimori en un caso? Bueno, pero porque lo había absuelto a Fujimori en no, un no, caso. No, yo no estoy reprochándoselo. Sí, evidentemente. Estoy recordándolo, nada más. Así es. Y a pesar de que San Martín, en un caso pequeño como el de Movetec, fue uno de los tres vocales que votó a favor de la absolución en ausencia de Fujimori, a pesar de eso, en el juicio del 5 de abril, el doctor Nakazaki recusó, y una serie de abogados de la mafia recusaron al doctor San Martín Castro, César San Martín Castro. En esa época, ¿no? El año pasado. Claro, claro. ¿Y por qué ha cambiado de opinión Nakazaki? Probablemente sea una estrategia de defensa, pero sea cual sea la razón, César, nos alegra, porque creo que el doctor San Martín Castro... ¿Y no será que se ha sentado con el doctor San Martín y han hecho las paces? No lo sé, César, esa es una pregunta. No, es una pregunta, por supuesto. Al doctor Nakazaki, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros defendimos en su momento al doctor San Martín, nos parecía absolutamente injusto su salida, nos parece un vocal pro, un vocal justo, le hicimos llegar nuestra solidaridad después de su salida del juicio del 5 de abril. Lo sacaron, ¿no? Lo sacaron, y bueno, llegó otro vocal que también es una persona que no tiene ninguna tacha, que confiamos en él, que es el doctor Lecaros, que reemplazó al doctor San Martín, y en 15 días aproximadamente debe haber sentencia para los 6 ministros en el juicio del 5 de abril, el golpe de Estado. Si esperemos que sea condenatoria. Si todo marcha judicialmente bien, decentemente bien, ¿cuántos años le pueden esperar al señor Fujimori? Yo espero que 30 años. Es lo que ha pedido el fiscal, es lo que realmente merece. Están las pruebas y nosotros lo decimos porque además somos parte interesada. Mucha gente nos dijo, pero ¿por qué ustedes dicen eso? Si ustedes no deben mantenerse al margen, imparcial, esperar que la justicia resuelva. No, nosotros, César, somos parte interesada. Pero claro que sí. Les guste o no les guste. Y nosotros, de manera objetiva, a pesar que somos parte interesada, parte parcial si se quiere, hemos siempre sostenido que Fujimori, Montesinos, la cúpula militar de aquella época que está hoy día presa y condenada, cometió actos de barbarie, de lesa humanidad, y de manera sistemática violaron los derechos humanos. Lo que se practicó en la década del 90, César, y usted lo sabe, fue terrorismo de Estado. Ante un acto de barbarie de Sendero Luminoso, recriminable, de Sendero Luminoso y el MRTA, había una respuesta también bárbara del Estado. Habían dos respuestas. Una, la oficial, que era la valiente, heroica de la Policía Nacional, de la DINCOTE, de Benedicto Jiménez, de Ketín Vidal y su grupo, y del Ejército también, como no. Pero también habían los grupos paramilitares, como el Grupo Colina, que obedecían órdenes de Fujimori y Montesinos. Es decir... Pero además el problema es que esa gente, por decir algo, esa gentuza, mataba inocentes por si acaso. Así es. Santiago Martín Rivas, que es un criminal además, lo señaló bien. Dijo, oiga, nosotros no éramos dos disparatados mayores, Pichilingüe y yo, y mis adjuntos o mis subalternos, para salir a las calles y disparar y acribillar a diversas personas. No, estas ejecuciones, que no le llama ejecuciones, asesinatos, obviamente, le llama parte de la guerra. Y se valora como un héroe, ¿no? Equivocadamente. Estos castigos, creo que decía, ¿no? Estos castigos, decía, eran parte de la guerra. En la guerra no hay asesinatos, ni homicidios, ni muertes. Simplemente... Era una doctrina de guerra. Es una doctrina de guerra, que es la doctrina de seguridad nacional, en la cual está plasmada en una serie de manuales contrasubversivos de uso obligatorio, que eran aprobados por Fujimori y Montesinos. Lo que finalmente decía Martín Rivas, que bueno, ahora se ha retractado porque no le conviene, era que él, como mayor del ejército o como capitán, y Pichilingüe y los demás señores del Grupo Colina, paramilitares, no podían disparatadamente salir a las calles y organizar operativos contrasubversivos. No, esto no podía pasar si no había una autorización desde el más alto nivel, que pasaba desde el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y efectivamente... Más que inspiración, sin... inspiración, ¿no? Inspiración, porque ahí se creaba. Pasaba por la orden desde el más alto nivel del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, pero sobre todo del presidente de la República como comandante en jefe, y obviamente el profesor Montesinos. Y ha manifestado que hubo una serie de reuniones, tanto con Montesinos, con Hermosa Ríos y con Fujimori, en la cual Martín Rivas incluso se dio el lujo de elaborar ciertos manuales de inteligencia, que fueron aprobados el año 91 y el último el año 2000, y aprobados por Fujimori y Montesinos. Y esos manuales que obran en los expedientes serán pruebas de cargo para condenar a Fujimori, quien tenía el dominio del hecho, él tenía la coejecución, él tenía el sí y el cómo, el hecho punible, él podía decidir matar o no matar, violar o no violar, y sancionar a los responsables. ¿Qué cosa hizo? Todo lo contrario, los felicitó, los amnistió, y después, evidentemente, siguió respaldándolos, ordenándoles que sigan por su camino. ¿Habrá una confrontación Montesinos-Fujimori? Es obligatorio. ¿Es obligatorio? Sí, porque los jueces, tengo entendido, los magistrados van a pedir la concurrencia de Vladimiro Montesinos Torres, y en el supuesto negado, que no creo que los jueces de la Suprema Corte de Perú no lo pidan, lo pedirá la Procuraduría, y evidentemente las partes agraviadas lo va a pedir. ¿Y el objetivo de ese careo cuál será? Los careos, las diligencias de confrontación tienen la meta, el objetivo, el fin de buscar la verdad y la justicia. Yo creo que ha llegado la hora para que Montesinos diga la verdad, para que Montesinos hable. Como que suelte todo, ¿no? Pero por un tema de justicia, ¿no? Y que por lo menos se lave la cara de los atroces actos de corrupción y de delitos de lesa humanidad que en coautoría él dirigió. ¿Usted también cree que lo oculta mucho? Sin duda alguna. Y si ha llegado la hora de hablar una vez que el extraditable, o ahora extraditado, ex reo contumaz, está allá en el Perú a puertas de declarar, nosotros exhortamos a dicha persona, a Vladimiro Montesinos Torres, a de una vez declarar, no contra Fujimori, sino a decir evidentemente la verdad, porque además no solamente... Porque ya ni siquiera debería pensar ni en su edad, ni en la justicia, ni en el derecho, sino en su reputación póstuma, ¿no? En lo que le puede dejar a quienes lo quisieron. Habla de Montesinos. Sí, correcto, sí, habla de Montesinos. Así es, así es. Nosotros pensamos, César, que no solamente va a ser pedido por los jueces o por las partes agraviadas, como las familiares de las víctimas de la Cantuta y la Procuraduría, es decir, la presencia de Montesinos, sino también, me imagino que la defensa legal del extraditado Fujimori va a pedir la presencia de Montesinos, no solamente para las confrontaciones, sino para las declaraciones testimoniales. en proceso, que en algunos casos será testigo impropio, porque Montesinos ya ha sido sentenciado en algunos casos por los hechos que se le imputan ahora a Fujimori, y en otros casos es objeto de proceso penal, como el caso también de las matanzas de Cantuta y Barros Altos. Por lo tanto, tendrá que declarar libremente Montesinos, y esperemos que con la verdad en la mano salga la luz a flote, más de lo que creemos está en los cuadernos de extradición y que están en los juicios penales de la Corte Suprema de Perú. Ha sido un duro trabajo todo esto, ¿no? Fíjese, César, y acá creo que queremos terminar. Creo que modestamente la Procuraduría Anticorrupción, tan vapuleada por ciertos sectores interesados, ha cumplido un rol importante. No hablo de Omar Chejade, que bueno, tal vez en los últimos meses, y Carlos Briceño, en los últimos meses hemos sido la cara visible de la Procuraduría, sino la Procuraduría como institución, desde que se creó, y evidentemente en el último tramo, en la época del procurador Carlos Briceño, quien le habla, ha cumplido un labor destacado, con personas, abogados, que se han fajado no solamente en la lucha contra la corrupción, sino en la lucha por la extradición de Fujimori. Y creo que se han logrado éxitos importantes, reparaciones civiles, sentencias condenatorias, extradiciones, que no ha sido solamente la única de Fujimori, está la de Vaca Campodónico, ha estado la de Cruciat. Nosotros hemos cumplido con nuestro papel. Un encargo que ha ido mucho más allá del deber. Quien le habla a César no está porque me pagan simplemente, por un tema profesional. Está porque estamos sirviendo, y acá lo prometimos desde este panel, y usted también creo que lo ha escuchado, prometimos servir a la República, a nuestra patria, porque era un tema ciudadano, cívico, el tema de la extradición de Fujimori, y así hemos cumplido, y creo que se ha logrado un éxito importante, podemos decir con la frente en alto y con el pecho bien henchido, misión cumplida. Felicitaciones de verdad. Gracias. en nombre de todos los que queremos un Perú limpio y no corrompido. Ha sido Omar Chejade, procurador. Regresamos el día de mañana.